Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de los despidos que se están dando masivamente en el Estado Nacional y con el desmantelamiento de importantes políticas públicas que se venían llevando adelante. Hablamos ya de conectar igualdad, de programas de protección de los consumidores frente a las grandes empresas. Y ahora vamos a hablar de la Secretaría de Agricultura Familiar, un organismo que venía desarrollando una importante función junto a pequeños productores, campesinas o agricultores familiares de distintos lugares del país. Vamos a ir a la provincia de Chaco. Está en contacto Marcelo Ruesta, él es trabajador de la Secretaría. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola Pepe, hola a toda la audiencia, buen día. Buen día. Bueno Marcelo, ustedes están ahí haciendo presencia en sus puestos de trabajo ante la amenaza de perder sus empleos, según lo les han anticipado, ¿es así? Es así, nosotros el día primero de marzo nos ha llegado a una notificación vía mail, una circular interna, digamos, que nos mandaron las autoridades por correo electrónico, donde decía que nuestros contratos de la totalidad de los técnicos vencía el 31 de marzo, vence, digamos, el 31 de marzo, y por eso hemos decidido comenzar un plan de lucha en todo el país, digamos, los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar. Estamos siendo amenazados con el despido, 1.500 trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar en todo el país, digamos. En el caso del Chaco somos 48 trabajadores. Porque primero se había iniciado con los despidos en la provincia de Jujuy y parecía que no había más, pero ahora esto se está repitiendo en todos los lugares, incluso en Chaco. Exactamente, nosotros ya veníamos con el estado de alerta, movilizados y con un plan de lucha, digamos, por la reincorporación de los 16 compañeros despedidos en Jujuy, por razones, por persecución ideológica y persecución sindical, y en ese marco, digamos, es cuando nos encontramos a principios de este mes, digamos, con esta nota, que como no es una notificación formal, digamos, nosotros la tomamos como una amenaza de despido, pero una amenaza concreta, porque está hecha, digamos, a través de las autoridades de la Secretaría, Oscar Aloati, y comunicada en cada una de las provincias por los coordinadores provinciales, en el caso nuestro, Gustavo Núñez. Bien. ¿Y qué es lo que están reclamando ustedes con esta medida? Porque ustedes están ahí dentro de la Secretaría, manteniendo sus puestos de trabajo. Exacto. Nuestro plan de lucha, en el caso de la provincia del Chaco, consiste en la permanencia pacífica en el lugar de trabajo, que iniciamos el martes pasado, y el cual, bueno, ahora estamos hablando, acabamos de hacer un acto con presencia de organizaciones, con otros sectores sindicales y con organizaciones sociales y partidos políticos que nos vinieron a apoyar acá en la vereda de la oficina, y ahora en este momento estamos en una asamblea decidiendo, digamos, cómo continúa nuestro plan de lucha y esperando una respuesta por parte de las autoridades, digamos. En el caso nuestro fue, digamos, vuelvo a decirte, una permanencia para su lugar de trabajo, que consiste en defender nuestro lugar de trabajo estando en ese lugar. Nosotros venimos estando el martes, durmiendo, comiendo en la asamblea permanente con los compañeros acá. Uh-huh. Dejando, aclaro, es una permanencia pacífica porque nosotros en el edificio ocupamos el mismo edificio que el SENASA, digamos, lo que planteamos es no cerramos la puerta, dejamos que el resto de los compañeros, quien quiera realizar su trabajo, lo haga. Se brinda el servicio, en el caso de SENASA, se brinda el servicio a la comunidad, no tenemos el acceso ni la salida, digamos, a nadie, solo que estamos firmes acá en este lugar manifestando nuestro reclamo. Ustedes, obviamente, tienen una función, tenían una función, o sea, todos los trabajadores que tienen en riesgo su continuidad tienen una función específica. Exacto, sí, todos los trabajadores, o sea, lo que nosotros planteamos en un documento que estamos difundiendo es también en contra, digamos, la estigmatización de que los trabajadores somos ñoquis o somos militantes políticos. Eso es una falsedad, digamos. En realidad eso esconde atrás, digamos, el verdadero sentido de estas decisiones, digamos, que quiere dar el gobierno, que es el achicamiento del Estado, la no presencia del Estado, la no presencia de políticas públicas en los territorios. Nosotros tenemos, en el caso de la provincia del Chaco, somos 11 equipos interdisciplinarios conformados por compañeros profesionales de diferentes carreras y con personas, digamos, que tienen experiencias más, en algunos casos de hasta 20 años de trabajo en cada uno de los territorios, con presencia concreta, trabajando con las comunidades campesinas, indígenas, a territorio, digamos, ¿no? Y tenemos, sí, en la oficina de resistencia, en la que estamos ahora haciendo una experiencia pacífica, la parte de coordinación, digamos que son, pero es una menor cantidad de compañeros que están en la parte de coordinación y en la parte administrativa, digamos. Pero la mayoría de los compañeros no, estamos diseminados en todo el territorio provincial. Marcelo, contale a la audiencia que nos escucha en todo el país, ¿qué tipo de trabajo hacen ustedes acompañando a los campesinos, a los agricultores familiares? Bueno, nosotros de la Secretaría lo que hacemos es un abordaje multidisciplinario de la problemática territorial de la agricultura familiar, que eso tiene que ver, digamos, con estar en el territorio, vivenciar, digamos, las problemáticas, compartir, digamos, con las organizaciones campesinas el diagnóstico, la raíz de esos problemas, y entre todos, a partir de cada uno de sus conocimientos, de sus saberes, digamos, algunos por la experiencia de vida y otros por algún conocimiento más científico, más desarrollado en las academias, plantear, digamos, la solución y la búsqueda de soluciones y el acompañamiento de eso. Nosotros desde la Secretaría hacemos acompañamiento organizativo a las organizaciones, hacemos el acompañamiento productivo en la cuestión de la comercialización, defendemos, digamos, la producción de alimentos sanos, propendemos que esos alimentos que producen los agricultores familiares se comercialicen a nivel local, que la gente en cada una de las localidades del interior se alimenten con alimentos sanos. La idea es construir la verdadera soberanía alimentaria, digamos, o sea, donde se produzca y que también en el mismo lugar se produzca y se alimente, digamos, a la población. Esas son un poco las finalidades de nuestro trabajo a territorio, digamos. Marcelo, y esto a pesar de que todavía no se concretaron estos despidos, esta finalización de contratos, ¿estas actividades no se están haciendo, se están haciendo a medias? Mira, con la asunción de la nueva gestión, digamos, que el secretario Aloati, el secretario de la agricultura familiar, fue el último secretario que asumió después de Navidad, digamos, el 20 y pico de diciembre. Vino, digamos, la asunción de las coordinaciones provinciales, pero hasta ahora, digamos, nosotros desde enero que hemos tenido la reunión con el coordinador provincial, hasta ahora, digamos, cada vez que nos planteamos cuáles son los lineamientos de esta nueva gestión, nos dicen que no tienen los lineamientos claros, que la última información que tenemos es que nos dijo que esta semana, en una reunión que tuvieron ahora en Buenos Aires, que iban a tener en Buenos Aires, iba a traer los lineamientos. Pero no hay un lineamiento claro, digamos, de la Secretaría, por lo tanto nosotros, digamos, lo que seguimos haciendo en territorio es el trabajo que hemos planificado desde el año pasado con las organizaciones y que hemos acordado y que es el que venimos haciendo todos estos años, digamos, ¿no? O sea, no hemos dejado de asumir el compromiso que tenemos con las organizaciones porque eso va más allá de un trabajo, digamos, ¿no? La mayoría de nosotros asumimos este trabajo como un compromiso y como una, si se quiere, como una militancia, digamos, no en el sentido que se le quiere dar, digamos, de menospreciar esa cuestión de la militancia, sino que ese compromiso y esa asunción, digamos, de un acuerdo de trabajo con las comunidades, digamos. Eso lo venimos desarrollando, sí, a pesar de no tener muchos recursos, a pesar de no tener elementos claros, de no tener asignación de recursos, pero bueno, lo hacemos como podemos, digamos. Además de los de Jujuy, ¿qué otros despidos se concretaron ya en agricultura familiar? Mira, concretamente nosotros tenemos el caso, porque en la Secretaría de Agricultura Familiar el 100% de los trabajadores somos precarizados. O sea, no estamos en la planta permanente del Estado Nacional, sino que tenemos dos tipos de contrataciones. Tenemos el 90%, más del 80%, entre el 80 y el 90% de los trabajadores en situación de contrato de ley marco, que se les llama, que son contratos anuales, que digamos, son los que se inician el 1 de enero y finalizan el 31 de diciembre de cada año con renovación automática. Y después el otro 10% de los trabajadores tienen contratos de obra, los famosos contratos basura, que son, digamos, por plazos menores y que están de acuerdo a determinadas funciones, digamos. Nosotros tenemos, aparte de los compañeros despedidos de Jujuy, que la mayoría de ellos, estamos hablando de compañeros que tienen una situación de contrato de ley marco, tenemos casi entre 200 y 300 compañeros en el país que tienen contratos de obra y que se les fueron, el contrato fue finalizando en estos meses. Nosotros tenemos 5 compañeros que se les finalizó el contrato de obra el 29 de febrero y que hasta ahora, digamos, no tienen noticias sobre su renovación. Por lo tanto, a esos compañeros, digamos, asumimos que están despedidos, digamos, que están sin trabajo, porque no tienen actualmente contrato, digamos. Entonces, además de esos 16 compañeros jubilados, está la situación de todos estos compañeros que se están venciendo los contratos de obra. Bien, Marcelo, la última consulta, más que nada una opinión, una reflexión como trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar. ¿Ustedes creen que esto que está pasando, los despidos, prácticamente dejar sin funciones a la Secretaría, sin recursos, tiene que ver con una decisión política del Gobierno Nacional? De hecho, hoy el Ministerio ya no se llama más de Agricultura, sino se llama de Agroindustria, algo totalmente opuesto a los postulados de la agricultura familiar, del trabajo campesino. Sí, nosotros creemos que no es casualidad, digamos, que las primeras medidas del Gobierno Nacional hayan sido, digamos, la quita de las retenciones para la exportación agrícola, para la explotación minera, digamos, son medidas que tienen que ver, digamos, con un modelo de producción que quiere establecer el gobierno. Y obviamente, digamos, que ante ese modelo nosotros somos una amenaza, digamos, nosotros los trabajadores que venimos desempeñando esta tarea y las organizaciones campesinas, indígenas, digamos, que vienen peleando y que vienen construyendo otro modelo, somos una amenaza para ese modelo. Entonces creemos que hay una decisión política, digamos, de ir en contra del modelo de la soberanía alimentaria, de la construcción de la soberanía de los pueblos, digamos, del acceso a los derechos de las poblaciones campesinas e indígenas. Es claro, digamos, que eso. Nosotros somos un eslabón en eso. Nuestra situación, nuestro trabajo, digamos, es una situación que apoya, digamos, esa construcción del modelo alternativo y, por lo tanto, avanzan sobre eso, digamos. Pero creo que está en el marco de todas las medidas que manda el gobierno. O sea, es clarísimo eso, digamos. Pero además, también, digamos, avanza sobre, porque los despidos en el Estado Nacional se vienen produciendo en áreas, digamos, que son fundamentales, digamos, para la construcción territorial y el acceso, digamos, y la población. Entonces, digamos, me parece que hay una matriz ideológica fuerte en esta lógica. No es simplemente el achique del Estado o la reducción de costos, digamos, ¿no? Marcelo, te agradecemos mucho el contacto y estamos a disposición para lo que ustedes necesiten dar a conocer en adelante. Bueno, muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Hablábamos con Marcelo Ruesta, trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación en la provincia de Chaco. Ellos están manteniendo una medida pacífica de permanencia dentro de la delegación local de la Secretaría en defensa de sus puestos de trabajo y de la continuidad de esta política de acompañamiento y apoyo a los agricultores familiares y campesinos.